sé que tú bailas bien, pero te pegas mucho. Vamos a tomar un roncito. Yo. Uno, no. Dos o tres. O cuatro. Muévanse con sutileza, con cadencioso compás, que el son está melodioso y le envidian las mujeres toda su delicadeza.